Seguimos con la información a esta hora. La UPC ya está tratando en asambleas informativas la nueva oferta salarial del gobierno. El gremio de docentes informó que puso en funcionamiento los mecanismos de consultas a través de asambleas informativas por departamento en el marco de la Comisión Paritaria Salarial Docente. Ayer se habían reunido con la UPC para analizar incrementos que alcanzaban, dicen las noticias, hasta el 56,2%. Vamos a conversar con Alejandro Roqueiro de Tribuna Docente, delegado, quien nos va a dar una mirada sobre cómo están analizando la propuesta del gobierno provincial. Estimado Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, ayer aparentemente el gobierno les hizo una propuesta de un incremento, dicen acá, del 56,2%. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo están analizando? Sí, efectivamente, no es un 56,2% para toda la docencia, es para una parte minoritaria, porque es una suma fija que se agrega a la propuesta original del 40% en cuatro cuotas hasta junio. En marzo se agrega una suma fija que lo sacan del material didáctico, que es uno de los tantos ítems que tiene nuestro recibo de sueldo, de 16.600 pesos para un cargo o para 15 horas cátedras. O sea que aquel que tiene dos cargos, tiene más de 15 horas cátedra, o que tiene antigüedad, o sea, de dos años para adelante, ese monto se va licuando. Uh-huh. Y aparte, se le aumenta un porcentaje a aquellos que tienen menos antigüedad. La razón, claro, de hacer un armado de estas características es que los salarios más bajos de la docencia, o sea, aquellos compañeros y compañeras que cobran menos, están bordeando la línea de la indigencia. Entonces se han visto en la necesidad de inyectar mucha plata en los sectores que menos tienen. Pero sí, hay un aumento promedio a la propuesta del 40% de entre 12 y 13 puntos más para todo el escalafón docente. ¿Y ustedes cómo lo consideran a esta propuesta? Mira, primero que nada, si uno tiene en cuenta que la canasta está en 195 mil pesos, como la establecieron para marzo el centro almacenero, nosotros quedamos con el cargo de maestra todavía 50 mil pesos por debajo de esta canasta. Por eso el planteo era 200 mil, ¿sí? Uh-huh. El planteo que se hizo en la Asamblea de Capital y la mayoría de los sectores que hoy están organizados con la docencia, algunos también que plantean 250 mil, pero digamos que en 200 mil habíamos establecido nosotros el planteo de lucha, porque entendemos que es un monto que defiende al docente, a la docencia, y defiende la educación. Nos falta mucho para llegar a eso. Sin embargo, entendemos que esto es producto nuestro, de nuestra lucha, porque aparte, junto con esto, se negociaría que no se descuenten los días de paro, algo que en nuestro sindicato no existía. O sea, de hecho, el secretario general siempre decía públicamente lo mismo que decía Grabovac: día no trabajado, día no pagado. Más allá que ese día no trabajado corresponda a una lucha por la cual tenemos derecho a desarrollarla. Así que bueno, entendemos que todavía es insuficiente, que con la lucha se consigue, con el paro de 48 horas que hemos hecho hace 10 días atrás, con todas las acciones zonales que han recorrido de punta a punta la provincia, se ha aportado a este aumento, pero bueno, es insuficiente. Va a ser rechazado seguramente en Capital, en Río Cuarto, en Colón, pero va a empezar un operativo clamor alrededor de la Asamblea Departamental, que es un organismo muy antidemocrático que tenemos nosotros, y desencajado, desanclado de las bases, donde ahí posiblemente se establezcan maniobras para hacerla aprobar. Pero sí, en general va a haber un rechazo masivo a la propuesta. Esto que estás mencionando de la relación entre la dirigencia de la UPC y las bases es una fricción que se viene observando. La otra vuelta, la semana pasada, cuando se hizo una marcha en Córdoba, se había quebrado la columna donde iban los dirigentes por un lado, la movilización por el otro, el debate también alrededor de los descuentos de paro. ¿Qué está pasando adentro del espacio docente, en el sector gremial? ¿Cómo está la efervescencia interna entre dirigentes y laburantes? Mira, Hoy la consigna más fuerte que se escucha en la docencia es fuera Montserrat. Primero que nada, fuera de la mesa de negociación. No nos olvidemos que Montserrat, la primera propuesta que quiso imponer a las bases era del 36%, o sea, 20 puntos por debajo de esto, inclusive, y hostigó a la docencia para que no vaya a la lucha. Y es un secretario general que responde a toda una estructura gremial, que es la Celeste, que va desde nuestro ministro de Educación para abajo, que ha copado todo el Ministerio de Educación, que es el responsable de que hoy nosotros tengamos las condiciones de trabajo que tengamos, el aumento desmesurado de la precarización laboral y salarios en la línea de la indigencia y de la pobreza. Entonces, el clamor por fuera Montserrat, la consigna fuera Montserrat, es posiblemente uno de los planteos más fuertes, porque es casi imposible recuperar el salario cuando la persona que dirige el sindicato y negocia por vos no tiene presente dentro de la mesa de negociación la situación que estamos viviendo dentro y fuera del aula. Eso por un lado. Después, por otro lado, hay un proceso de organización paralelo a la lucha salarial por una lista del conjunto de las escuelas, que ya tuvo su plenario, porque nosotros en agosto tenemos elecciones, y en esa lista, que la idea es que esté integrada por los delegados en cada uno de los departamentos de cada una de las escuelas más grandes, más organizadas, recuperar el sindicato para las escuelas, porque el mandato que sale de las escuelas nunca llega de la misma forma a la departamental. Primero intentan trocarla, cuando no la pueden trocar, lo que hacen es desvirtuarla, desviarla, o por lo menos, en el caso de que no puedan hacer todo eso, actúa e interviene el gobierno con descuento y el sindicato no te protege. Entonces, necesitamos una nueva dirección, seguramente en agosto serán las elecciones, y la docencia, así como hoy se prepara para imponer un reclamo salarial, en agosto se está preparando para imponer su propia dirección. La verdad que es muy cobarde e indignante que no diga nada, en este caso el señor Montserrat, de los descuentos a quienes salen a la lucha. Eso yo creo que termina siendo el punto de quiebre, ¿no?, de la indignación de que quienes están saliendo a protestar tengan que recibir descuentos y nadie los quiera defender. Es terrible aparte porque el otro día salió en los medios de comunicación, lo hicimos público porque juntamos mucho recibo de sueldo, pero una maestra que cobra 127.000 pesos, que está luchando para salir de la pobreza, que recibe un descuento de 20.000, si esa maestra sostiene familia, paga un alquiler, vos te das cuenta que el gobierno no es que ataca sobre cualquier parte de nuestra condición laboral, sino que está atentando contra el alimento de una familia, porque nuestros salarios son muy bajos para descontarlo. Porque si vos me decís, mira, cobrá 500.000 pesos, te descuentan 20.000, acomodás el cuerpo. Pero ¿cómo haces para acomodar el cuerpo cuando tu salario es 120.000? Claro. De hecho, el gobierno que toma conciencia de esto, adelantó unidireccionalmente el aumento para poder descontarlo, porque no tenía forma de descontarlo si no nos aumentaba primero. Por eso da por decreto el aumento, algo inusitado, no he visto yo ninguna patronal ni ningún gobierno que te da un aumento y sigue negociando, y vos te das cuenta que la razón por la que nos da el aumento es para poder descontarlo, porque ya no hay materia para poder extraer de nuestro recibo de sueldo. Es tan bajo que ya inclusive el planteo de descontar el salario es un planteo que no se puede realizar ya no tiene ni más dónde descontar. Y mira vos qué curioso que ahora el Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba convoca un paro luego de la propuesta salarial que les han hecho a ustedes docentes, pidiendo también, es decir, que el Sindicato de Empleados Públicos, que tiene personería gremial, va por detrás del reclamo de autoconvocados. Es muy curioso lo que estamos viendo en Córdoba. Bien es un parásito, literalmente es un parásito. El conflicto salarial lleva 2 meses, no abrió la boca. Cuando los docentes estamos llegando a una negociación, ahí recién pide lo que nosotros negociamos, lo hace también con los médicos, sale a atacar públicamente la autoconvocatoria en los hospitales, y una vez que los hospitales arrancan un acuerdo salarial, sale detrás a pedir lo mismo. O sea que ya directamente su función dentro del sindicato no en la de organizar a los trabajadores, sino en la de hostigarlos, atacar la lucha, y cuando la lucha tiene su producto, el producto de la movilización, automáticamente pide lo mismo. El rol de PIEN es uno de los roles más nefastos que ha tenido algún sindicalismo en Córdoba, y me atrevo a decir en la Argentina. Yendo más al terreno político, estimado Ale, que cuando se plantea esta unidad, se anhela al menos la unidad de los sectores gremiales de Córdoba, estatales, docentes, salud pública, municipales, también en el interior provincial, donde la mejora de la pauta salarial, donde se levanta la vara, se benefician todos. ¿Cómo analizan ustedes desde tribuna docente la posibilidad de generar una unidad del campo laboral, de los empleos públicos, del campo trabajador de la provincia de Córdoba, para empezar a fortalecer la presión sobre un gobierno provincial que no solamente ajusta en salario, está ajustando a todo nivel? Mira, hoy se cumple un aniversario para nosotros muy caro en la docencia, que es la de la muerte de Carlos Fuente Alba. Así es. Desde la oposición, desde las escuelas, hemos convocado una movilización. Esa movilización está planteada para el conjunto de los trabajadores, organizaciones sociales, trabajadores en lucha, familias. Lo hemos hecho así porque entendemos que Schiaretti está desarrollando un ajuste sobre salud, educación y sobre el conjunto de los salarios. De hecho, el salario de la docencia siempre es un salario que se intenta atacar porque después sirve de vara al resto de las paritarias, tanto en Córdoba como a nivel nacional. Entonces, hoy tenemos esta movilización, la movilización que esta que hiciste referencia a vos, de 25.000 trabajadores y trabajadoras de la educación y salud, estaba encabezada por una consigna que decía paro provincial. O sea que nosotros entendemos que si no es con la intervención conjunta de los trabajadores en actividad, estatales, privados e inclusive los trabajadores que hoy están organizados en las organizaciones sociales, que son nada más y nada menos que nuestros alumnos y los padres de nuestros alumnos, no hay forma de romper el ajuste que Schiaretti desarrolla en la provincia. Es imposible, es un ajuste que está direccionado a un Estado que cada vez genera más pobreza, más exclusión, más desinversión en salud y educación, para garantizar el negocio de un grupo minoritario. Entonces, el planteo de la unidad está muy presente, no solamente en las agrupaciones de la oposición, sino que está muy presente en las escuelas, que por ejemplo, en los mandatos votan, hay que luchar, hay que marchar con el resto de los estatales, con salud. Eso ya es recurrente en los mandatos de escuela. Uh-huh. Pero sí, claramente, que es algo que se está debatiendo, procesando y votando. Conversamos con Alejandro Roqueiro, integrante de Tribuna Docente, Docentes en Lucha de la provincia de Córdoba. Estimado Ale, muchísimas gracias como siempre. Que tenga buen día. Bueno, un abrazo para vos y la audiencia. Nos vemos. Chau, chau.